cariño. Hay que reconocer que los hombres también lloran cuando se apaga un querer. Yo quisiera que mi llano pudiera retroceder y en los remansos del tiempo el pasado que se fue para buscar el camino. Voy a tener